una participación grande en esta protesta del 5 de septiembre. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio que hemos preparado con la intervención del diputado Guillermo Teller en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.